¿Quién dice la gente que soy yo? Podríamos imaginarnos a Cristo en la Plaza Pringles en San Luis. Podríamos imaginarnos a Cristo frente a la Iglesia Sagrada Familia. Podríamos imaginarnos a Cristo en la Avenida Corrientes en Buenos Aires, preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y para unos será un aguafiestas, viendo la religión como una carga. Otros podrán decir, es semejante a alguno, bueno, está Buda, está Mahoma, está... Y sin embargo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa respuesta me la da Dios, es un regalo de Dios. Así como ahora estamos viviendo el mes de preparación a la novena de nuestro santo patrono, y ahora le pedimos que interceda concediéndonos una gracia, también es una gracia saber quién es Cristo. Él mismo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno Juan el Bautista, otro Elías, pero solo uno le respondió, Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. El Mesías, el pueblo de Israel esperaba al Dios vivo, tú eres el Mesías. ¿Qué es para nosotros Cristo? Y uno podría hacerse esa pregunta interiormente. ¿Qué es para mí Cristo? ¿Qué representa en mi vida? El beato Manuel González enseñaba de una manera muy linda a dividir el día o la semana. Con el centro, la misa. Porque dentro de pocos instantes, Cristo estará en la comunión, en la Sagrada Comunión. Tú eres el Mesías. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Cristo? El verdadero Dios y verdadero hombre en la Sagrada Comunión. Entonces Manuel González solía enseñar que uno rezara dividiendo el día o la semana en dos partes. La primera mitad voy a comulgar. Y la segunda mitad, después de que comulgué, vengo de comulgar. Tal es así que si a uno le preguntaban en la calle, ¿a dónde vas? Por más que uno fuera a hacer un trámite al banco, a comprar algún negocio, al médico, voy a comulgar. Es decir, como diciendo, bueno, lo más importante, todo lo demás de paso. De paso el lunes voy acá, de paso el martes voy allá, de paso el miércoles. Y después, ¿de dónde venís? Vengo de estar con Cristo. Tú eres el Mesías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntemos si nosotros decimos es el Dios vivo que está en la Sagrada Comunión. La novena de este año, nuestro santo patrono, la principal gracia que le estaremos pidiendo, estamos en el año eucarístico diocesano, que nos conceda la gracia de amar y adorar y adorarlo como Dios vivo en la Sagrada Comunión. Será por eso que Cristo lo prepara, porque ahora dice que comenzó a enseñarles, y acá le dice que debía sufrir mucho, y llama la atención la palabra debía, el deber. ¿Cuál es el deber de uno? De un niño, ¿cuál es el deber? Del papá, de la mamá, ¿cuál es el deber? Es decir, la obligación que tengo. Y Cristo dice que comenzó a enseñarles que Él debía. ¿Cuál era el deber de Cristo? Sufrir mucho. Al menos a mí me hace pensar, ya que uno en general quiere huir del sufrimiento. Nuestra naturaleza inclinada al pecado mortal, con el pecado original, con la caída, uno quiere huir del sufrimiento y gozar de que sean todas cosas. Ahora, Cristo, con esta visión de Dios, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y mientras más intente rechazarlo, a lo sumo podría ser como el avestruz que esconde la... O cuando uno, cuando era niño y hacía una... algo que no debía, entonces cuando era chiquito cerraba los ojos para que la mamá no me encontrara. Claro, el tema que... Bueno, a veces uno con el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero nos cuesta, se nos revuelve el estómago ante el sufrimiento propio, ante el sufrimiento de un ser querido. El sufrimiento no lo debo buscar por sí, no es un fin. No es que, a ver, yo tengo como fin en mi vida sufrir. Pero también no nos engañemos, yo tengo, a veces queremos tener como fin el no sufrir, el horror al sufrimiento. Lo que me termina causando, Cristo dice que debía sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades, los escribas, que debía ser condenado a muerte, debía, era su obligación, y después de eso resucitar al tercer día. Es decir, debía sufrir, debía pasar por la pasión y muerte para luego llegar a la resurrección, a la Pascua. En general, nosotros queremos llegar a la Pascua sin pasar por el sufrimiento. Y entonces, tal es así que Pedro, el mismo que anteriormente le había dicho, tú eres el Mesías, tú eres Dios, lo llama aparte, como diciendo, está desvariando, pobre, como diciendo, lo llama aparte y le dice, que lo reprendió. Y Cristo se da vuelta y le dice, va de retro Satanás. Esas palabras que uno suele escuchar que están en el exorcismo de San Benito, exorcismo que en el segundo día de la novena haremos también sobre los influjos del demonio sobre nuestros hogares, sobre nuestro pueblo. Pero estas palabras, va de retro Satanás, aléjate de mí Satanás, esas palabras no son de Dios, sino de los hombres. A ver, Pedro tenía buenas intenciones, como diciéndole, lo retó, ¿cómo que iba, debía sufrir, debía ser rechazado, debía morir? Pedro tenía buenas intenciones, pero pensaba con criterios humanos. Va de retro Satanás. ¿Cuántas veces el demonio nos hace pensar con criterios humanos? Pobrecito, ¿para qué va a sufrir? Suele pasar a veces con los niños. No, pobrecito. No, no. Debe ir a la escuela. Pobrecito, ¿para qué lo vamos a llevar al médico? Capaz le tengan que poner una inyección, dejarlo enfermito. O sea, es una falsa compasión. Y esto es lo que intentaba hacer Pedro. Pobrecito, aléjate de mí, Satanás. Porque tus palabras no son las de Dios, son las de los hombres. Vamos a pedirle a nuestro santo patrono, San Francisco, que nos conceda la gracia de reconocerlo a Cristo en la Sagrada Comunión, y que esa Sagrada Comunión nos conceda el deber de sufrir, no en sí mismo, sino nosotros amamos a Dios, y el que ama a Dios se le hace más llevadero el sufrimiento. El que quiera venir detrás de mí, dice Cristo, no dice lo más valiente, den un paso al frente, no dice lo más inteligente, no dice si alguno quiere, dice el que quiera venir detrás de mí. O sea, ¿queremos seguir a Cristo? Este podría ser su plataforma, creería que no sacaría ningún voto, pero el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, es decir, olvido de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Que San Francisco de Asís nos conceda la gracia de salvar la vida ante Dios, por más que tengamos que perderla ante los hombres. San Francisco de Asís.